su pueblo. Que todos volvamos a nuestro primer amor. Dios está reclamando a su pueblo. Que todos volvamos a nuestro primer amor. Él conoce todas las obras que tú haces, pero tiene contra ti y has dejado el primer amor. Él conoce todas las obras que tú haces, pero tiene contra ti que has dejado el primer amor. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Haz las primeras obras, pero hazla de corazón. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Haz las primeras obras, pero hazla de corazón. Toda tu vida, no te engañes más, hermano mío, porque Jesucristo conoce toda tu vida. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Por eso, hermano mío, vuelve hoy al primer amor. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Haz las primeras obras, pero hazla de corazón. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Haz las primeras obras, pero hazla de corazón. Vuelve al primer amor.